La molienda, la molienda. Acomodar el viento a la memoria. Acomodar el viento a la memoria. Estaba Cardinal. Así de es. Nara Andariega. Hermosa canción, una de las tantas canciones, de las 30 canciones que tiene Nara. Estás componiendo más, me imagino. Sí, sí, sí. Estuve media paradita, como te contaba. Estuve un año sin trabajar, pero ya estamos ahí chum, en la cancha de nuevo. En el 2015 tocaste en la televisión pública, ¿no? Así es. Y me comentabas que gracias a Luciana Jury, que fue tu. Sí. Bueno, que le mandamos un saludo a Luciana, que estuvo alguna vez aquí en La Molienda. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo es tu...? Que eso se puede ver en YouTube. Ese... Claro, eso está dando... Fue para un programa del día especial, para un programa del Día de la Mujer. Día de la Mujer, ¿eh? Sí, se hizo un programa especial, que éramos 30 mujeres más o menos, cada cual con su propuesta. ¿Y tocaste unas milongas, unas huellas? ¿Qué es lo que tocaste? No, ahí toqué unas décimas. Décimas, ahí está. Sí, sí. Pero con una mañita que las tocaba yo de otra manera, no décimas milongueadas para nada. Ajá. Como yo trato de tomar muchos elementos de la tradición y resignificarlos dentro de mi obra, no soy una especialista en el lenguaje folclórico, no me considero una folclorista porque creo que es un título demasiado amplio. Ajá. Pero no obstante, lo que estudio lo incorporo, tratando de trabajarlo bien y lo resignifico a través de otro tipo de lenguaje musical, le doy una vuelta de rosca para que no sea solo folclore de proyección, porque uh-huh. A mí no me interesa hacer folclore de proyección, ya está lleno. Bueno, ya es una discusión que acá ya como que en Argentina al menos como que no está presente, ¿no? Entre la proyección folclórica y el folclore o ese saber del pueblo como algo esencialista y puro y prístino que está ahí intocado. Pero está muy bueno que vos traigas esas otras tradiciones, que son otras tradiciones culturales también. Sí, igual. Hablan de la diversidad, justamente, eso que hablabas vos al comienzo, digamos, ¿no? Claro, bueno. Creo que es necesario tomar rescatar, el foco, claro. Sí, tomar el foco y saber hacer la diferenciación entre lo que es folclore de proyección y involucrarnos con los cultores vivos que todavía nos queden. Uh-huh. Eso creo que es principal. No sé si se está haciendo, como que veo mucha fusión de super loca, de jazz con folclore, de jazz con baguala y sarasasasá, y lo cual me parece muy bien, porque también es una resignificación. Claro. Pero hay que estudiar, che. Yo siento que falta, nos falta a todos mucho. Falta eso de ir a nutrirse de ese saber que está por fuera de las academias. Claro, digamos, claro. ¿No? Sí, sobre que todo. Que es lo que hacían Violeta. Claro, Atahualpa, Leda Valladares, claro. ¿No? Bueno, ¿cómo son esas décimas tuyas? Yo que me gustaría que las cantes. Tengo otras. Bueno, canta otras. Que están mejor hechas que las. ¿Cómo se llaman? Las anteriores, las que grabé en televisión pública, se llaman Décimas del Canto Urgente. Ajá. Y estas que voy a cantar ahora son. Va, me olvidé el nombre. Son décimas glosadas. Décimas glosadas. En realidad no tiene nombre. Ajá. Estas décimas, pero son décimas glosadas. Se parte con una cuarteta de versos octosílabos, una copla, ponele. Uh-huh. Y de cada uno de esos versos deriva una décima. Uh-huh. Que es que termina con cada uno de esos versos. Bueno. Así que vamos con las décimas glosadas. A ver. Presenta tu fundamento anónimo de la historia, los muertos que nos desatan son hilos de la memoria. Preciosa porfía, se pierden filosofías sin esperanzas sinceras. Soy gente que da en la vera la huella de los vientos, veleta en el firmamento como templando su vida, le exigen firme a su herida. Presenta tu fundamento. Ciudades, mil manos son necesarias, las mismas que voluntarias abrazan complicidades, cambiarán enfermedades en salud premonitoria, aquellos que guarden la gloria de sabernos individuos, no más un simple residuo anónimo de la historia. Hay que dejarse arrastrar, ser tierra sana que arar, extraer la piedra dura, dar forma a nueva moldura, desandar lo que maltrata, desatar lo que contrata, el pan y el amor nuestro. Que nos desatan. pasado para poder construir un digno ahora que abrir, un amanecer colmado de fruta, sol y cuidado, cobijo y suave euforia, donde la ley de la historia es la rueca en la rueda, brilla la trama de seda, son hilos de la memoria. Décima glosada. Décimas glosadas. ¿Y dónde aparece el folclore de Punta Arenas, que es distinto al de otras regiones de Chile? ¿O no, por ahí no lo tomaste tanto ese folclore y está el de otra parte? Hay toda una dinámica en la discusión de lo que es el folclore patagónico hace varios años ya. Uh-huh. Yo me atrevería a decir que no hay un folclore propio de la región de Magallanes. Uh-huh. Me van a crucificar los... Salvo que se tome la música Selknam y se haga algo con eso. No. Es o muy sea, difícil. Se pueden tomar algunos cantos de Lola Kepja. Claro, pero más allá de eso, lo que hay es un sincretismo entre la cultura gaucha, chilota, croata, que llegó ahí y... se trata de buscar alguna canción patagónica, pero de mucha influencia argentina. Y es muy loco porque en el sur, en Punta Arenas específicamente, la influencia argentina se ve en la chacarera, en la zamba. Es una cosa de locos. Y después, un poquito más arriba, en lo que es la cordillera, digamos a la altura de Comodoro Rivadavia, un lugar al que yo estoy muy ligada, porque ahí vive mi hija, ahí la influencia que hay es la del chamamé. Mira. Entonces andan todos los viejos con su boinita, viste, pañuelo al cuello, todos tomamos mate, es muy cordillerano todo, pero se baila chamamé y ranchera, paso doble, es re loco. Así que yo me atrevería a decir que el joven folclore patagónico del lado oriental es muy influenciado por la corriente argentina del norte, que tiene que ver también con todo lo que fue la migración. Claro, del norte a trabajar en la fábrica. Claro, más que la fábrica, el tema de las ovejas, la esquila. Ay, Dios, se me va la palabra, che. Bueno, sí, claro. Y pasa también del lado argentino algo parecido. Tampoco hay un folclore fueguino constituido ahí, que uno diga, bueno, acá hay un... Y con Lola, con los cantos de Lola Kepja tampoco se hizo mucho, digamos. Y algunos alemanes agarraron eso y hicieron música electrónica con los cantos de Lola Kepja. Sí, yo tengo un amigo que hizo un poemito, una canción, ¿viste? Yo participé, grabamos, pero no. Tampoco se puede hablar de que eso puede ser folclore, ¿me entendí? Si llegáramos ahora, siglo XXI, y agarráramos los cantos de Lola, hiciéramos algo, eso no sería folclore tampoco. Bueno, hay que ver qué es el folclore, ¿no? Claro, hay que saber diferenciar entre lo que es folclore y lo que es proyección folclórica, que hacemos nosotros los artistas que tenemos el acceso. Carlos Vega, un folclorólogo argentino. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, ahí podemos hablar, ¿no? Desde la folclorología alemana en adelante, claro, ¿no? Y es, desde cierta mirada, también es como algo que también está en crisis, digamos, hoy por hoy, ¿no? Y yo, claro, es porque la identidad está en crisis. Las identidades están en crisis, pero aparecen... La identidad colectiva está en crisis. Pero se reinventan identidades, aparecen... Lo mismo, también está en crisis la literatura, y de repente nuestro amigo Elicura Chihuahilaf habla de oralitura, que claro, es también en poner en crisis la literatura, que es algo occidental, ¿no? Y lo pone desde los mapuche, pero podríamos hablar que también tantas culturas no ágrafas que tienen su literatura que es oral. Que es claro, oralitura, pasa, ¿no? Que nosotros siempre hemos... El tema del folclore va un poquito más allá, porque indudablemente nuestra cultura latinoamericana es mixturada. Claro. Entonces no podemos ser puristas a la hora de hablar de nuestro folclore, porque estamos alimentados de nuestra madre negra y de nuestro padre blanco. Uh-huh. Y después tenés algo que ocurre, que las músicas se difundieron por algo que trajo el capitalismo, que se llama industria musical, claro, industria discográfica. El fonógrafo. El fonógrafo, ¿no? Entonces, eso hizo que en Medellín escuchen tango y canten. Claro, Marrel, claro. ¿No? Incluso conocí una chica, una rumana, ¿mirá?, que se vino directamente de Rumania a estudiar tango porque allá garpaba mucho el tango. Ella uh-huh. iba a su academia, miren las locuras de... Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que si te parece nos despedamos con una canción. Lo saludamos a Juan Calimpani en controles, a Lucía Parravicini y a Lucila Lombardo en producción. Y nos despedimos con las canciones de Nara. Muchas gracias por estar ahí escuchando este programa de La Molienda y volveremos el sábado que viene con otro invitado seguramente interesante. Bueno, gracias Carlos por la invitación y me voy con esto que se llama Lumbre en la huella. Ser fueguito yo quisiera pa' quemar todos mis males y en silencio me comiera mis basuras terrenales. Ser fueguito yo quisiera pa' quemar todos mis males. Bailaré dentro de una estrella y en la noche más oscura iluminaré tu huella. Bailaremos dentro de una hoguera y en la noche más oscura seremos lumbre en la tierra. Yo atestiguo cara al cielo que lo único seguro es la clara y simple muerte que te espera sin apuro. Yo atestiguo cara al cielo que es lo único seguro. Estrella y en la noche más oscura iluminaré tu huella. Bailaremos dentro de una hoguera y en la noche más oscura seremos lumbre en la tierra, seremos lumbre en la guerra, seremos lumbre. La molienda. Acomodar el viento a la memoria. Acomodar el viento a la memoria.